velocidad. Yo no sé dónde estás, de seguro te voy a encontrar. Yo y tú, de la mano, por la esquina vamos a escapar, compartiendo los mismos caminos. Voy subiendo o bajando.